El título del sermón de esta mañana es Creer y orar para servir. Creer y orar son las dos cosas que nos va a pedir, que va a pedir el Señor Jesucristo a sus discípulos. Como he venido diciendo, estos versículos son riquísimos. De hecho, cuando llegué a la parte de la oración, tuve que dejar la parte, vamos a hablar de la oración. Sin embargo, la semana que entra, si Dios quiere, vamos a retomar los últimos dos versículos para ver la gran riqueza que hay para orar. A veces hablamos mucho de la oración, que es algo de lo más sencillo, sí, dile a Dios lo que tú quieres y ya, pero no es a veces tan sencillo, porque yo le puedo decir quiero un Ferrari y probablemente Dios nunca me va a dar un Ferrari y voy a estar mal si me siento decepcionado si Dios no me da un Ferrari. Dios, Jesús nos va a enseñar cómo orar la próxima semana, pero hoy vamos a hablar nuevamente de creer en Jesús y de orar para poder servir como Él nos llama. Y recordemos brevemente que están Jesús y sus 11 discípulos, Judas ya ha salido, en la sobremesa. A veces nos cuesta trabajo, a veces pensamos que el Señor Jesús está siempre corriendo de un lugar a otro, pero podemos ver que cenaron y se quedaron charlando. Todavía no se han ido al huerto y sabemos como viene la historia que todavía están sobre la están alrededor de la mesa, no sobre la mesa. Y como mencionamos la semana pasada, Jesús hace comentarios que provocan dudas o que provocan otros comentarios de parte de sus personas, que provocan que lo interrumpan para que les aclare lo que está diciendo. Y aquí quiero también aclarar que la semana pasada dije que eran puras preguntas, pero no, debía haber dicho interrupciones, porque está hablando, la de hoy es una interrupción, no es una pregunta. Pero la respuesta siempre Jesús, en estos momentos va a ser, yo soy la respuesta. No dice tal cual, pero la vez pasada le preguntaron, no sabemos el camino, ¿cuál es el camino? Y dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La respuesta es, yo soy. Bueno, Jesús, no yo. Y en este momento vamos a ver que el que interrumpe es Tomás. Perdón, ese fue Tomás. Ahora va a ser Felipe el que, después de que Jesús dice que Él es el único camino hacia el Padre, se queda la pregunta, bueno, ¿y el Padre? El Padre se queda en la mente de Felipe, y Felipe comienza esta nueva parte, esta parte que continúa de las enseñanzas de Jesús. Leemos Juan capítulo 14, de los versículos 8 al 14. Dice, si me ayuda nada más a cambiar esta diapositiva cuando llegue al final para no distraerme yo. Son dos y ya. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme que cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, y así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, repite Jesús, yo lo haré. Y en este texto vemos tres temas, cuando menos, podemos adentrarnos en mucho más, pero habla en primer lugar de su unidad con el Padre, algo que ya ha estado diciendo varias veces en Juan, nos va a hablar también de la necesidad de creer en Jesús como Dios mismo y nos va a hablar de la oración. No dice la palabra oración, pero sabemos que pedir implica orar. Es una de las cosas que se sobreentienden. De hecho, creo que por ahí hay una raíz latina, pero no la estudié, alguna vez la escuché, pero es como algo de suplicar y de ahí viene la palabra orar. Pero vamos entonces a orar para que Dios esté con nosotros y nos guíe. Padre, En esta mañana queremos acercarnos a ti y vamos a abrir tu palabra. Sabemos que fue escrita por personas inspiradas por tu Espíritu Santo, para que te conociéramos mejor, pero también para que nos conociéramos y que conociéramos qué tanto dependemos de ti. Señor, nuestras capacidades son limitadas, pero queremos pedir que tu Espíritu Santo nos dé las capacidades que necesitamos. Que podamos, Señor, entender lo que nos quieres decir. Que tu mensaje anime a la iglesia. Que nos desafíe principalmente a creer y a orar. A orar. Padre, en este momento te pido que me des la sabiduría y las palabras para poder expresar claramente el mensaje y que el mensaje esté apegado a tus escrituras, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Y lo pedimos en el nombre de Jesús, así que va a contestar nuestro Dios. Bien, vamos a hablar en primer lugar de la unidad que hay en el Padre y en el Hijo. De Dios Padre, Dios Hijo. Y Felipe, como el resto de los discípulos, ya llevan aproximadamente unos 3 años con el Señor Jesús. Y la conversación de Jesús, la respuesta de Jesús, yo soy el único camino al Padre, pues abre nuevamente este espacio, ¿no? Y dice Felipe, bueno, pues enséñanos al Padre, ¿no? Muéstranos al Padre. Y debemos entender que esta debe ser nuestro acercamiento al Señor Jesús, a la Biblia. Muchas veces leemos la Biblia y no nos detenemos a pensar qué implica para mí. No nada más es una historia, no nada más son poesías, no nada más son versos de sabiduría, implica un mensaje directo para cada uno de nosotros. Y cuando estamos leyendo debemos detenernos y decir, Señor, ayúdame a entender qué quieres que yo haga. ¿Qué quiere decir este texto para mí? Tengo la sensación de que muchas veces cuando leemos la Biblia es como, tengo que leer un capítulo, pero va a pasar el autobús o van a pasar por mí en 5 minutos. Voy a escoger el capítulo más cortito de Salmos para leerlo y decir que ya leí mi capítulo de hoy, ¿no? Eso sí nos acordamos de leer la Biblia. Y podemos darnos cuenta que Jesús no se molesta por este tipo de preguntas, por este tipo de interrupciones. No regaña a Felipe. Le dice, ay, Felipito, ¿dónde has estado estos últimos 3 años? Llevo 3 años con ustedes. Pero no lo hace de una forma en que lo hace sentir mal. Y Jesús ya ha estado hablando varias veces de que Él y el Padre son uno mismo. Que en esencia son lo mismo. Y aquí ha sido difícil y es difícil para la iglesia explicar cómo es que Dios puede ser padre e hijo al mismo tiempo y ser 2 personas distintas, pero aún así ser uno. Y esto no debe hacernos dudar de la Trinidad, porque terminando de hablar de la oración, inmediatamente el Señor Jesús va a hablar del Espíritu Santo que va a venir y entonces ya se completa la Trinidad. Sí, entonces no estamos hablando como de solamente Dios Padre y Dios Hijo. Hasta el momento, recordemos históricamente, el Espíritu Santo ha intervenido, pero no es una presencia continua en la iglesia, con el pueblo de Dios. Pero Jesús ha estado remarcando, yo soy el mismo que el Padre, yo soy Dios. Y es extraño porque lo ha dicho varias veces, incluso hemos leído que lo han querido apedrear, porque la gente que no está cerca de él entiende que lo que está diciendo Jesús es algo pesado, no es algo que para ellos era algo que iba contra la ley y lo querían matar porque decían, no, tú te estás haciendo igual a Dios. Pero Felipe no le queda claro. Y debemos entender esto, somos seres humanos y no es como que a la primera entendemos. Muchas veces tenemos que repasar y volver a entender y volver a preguntar y que nos los expliquen de diferente manera. La respuesta de Jesús es una respuesta típica de él e implica 3 cosas. Ver a Jesús es ver al Padre, sensorialmente hablando. habla también de la superposición, es decir, de que uno está en el otro y el otro está en el uno. Si vemos el lenguaje que usa, dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No dice estamos uno junto al otro. Está dentro de Jesús, está dentro del Padre porque es Dios mismo y el Padre está dentro de Jesús. Nuevamente, humanamente es difícil entender esto, pero es lo que dice la Biblia y el Espíritu Santo nos da la convicción de que es algo verdadero. Entonces, ver a Jesús es ver al Padre, son uno mismo, y no solo eso, sino las palabras que Jesús dice son palabras que Dios le ha dado a Jesús. Jesús no habla por sí mismo, dice, las palabras que yo les digo son las que me ha dado el Padre. Una unidad muy íntima, una unidad perfecta. Porque aunque Janel y yo, cuando nos casamos, y bueno, todos los que somos casados, somos uno mismo bíblicamente, pensamos diferente y a veces en polos totalmente opuestos. Y no podemos estar en el mismo lugar al mismo tiempo. Nunca nos hemos sentado en una silla, más que cuando quiere ver una película y se quiere sentar en mis piernas, y yo le digo, 5 minutos nada más, porque si no me pongo incómodo. No puedo ver la película, ¿no? O sea, frente de... Pero no podemos estar en el mismo lugar. Y sus palabras no son mis palabras. Podemos a veces, ya tenemos palabras de familia que decimos una frase y uno la empieza, el otro la termina, los hijos hacen lo mismo, pero no es que siempre estemos diciendo las mismas cosas. La unidad de Dios Padre y Dios Hijo es muy, muy superior a cualquier cosa que podemos vivir y experimentar aquí en la tierra. Dice Juan, los primeros dos versículos. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, es la primera. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Y el comentario de Felipe debe hacernos reconocer una cosa. Como seres humanos somos limitados. No hay nadie que diga, yo ya conozco a Dios, ya no necesito conocer más a Dios. Ya leí la Biblia muchísimas veces, con mucho cuidado, todas las versiones que existen, es más, la leí en griego y en hebreo. Nadie puede decir, conozco a Dios perfectamente. Nuestro conocimiento humano de la Trinidad, porque va a venir, como les dije, capítulo 15, ya habla de la Trinidad, del Espíritu Santo, nos tiene que hacer reconocer que debemos esforzarnos por conocer a Jesús, por conocer a Dios, Dios Trino, no Jesús. Que nuestro conocimiento es limitado y que siempre es posible conocerlo mejor y que es bueno y deseable conocerlo mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pasando tiempo en la palabra de Dios. Escuchando sermones de personas que sabemos que tratan, que se esfuerzan de hablar de la palabra de Dios, no lo que nos gusta, sino lo que dice la Biblia. Como lo sabemos, porque algunas veces nos incomodan. No se trata de que siempre nos incomoden, a veces tenemos que recibir aliento, pero que están en la Biblia, que es clara la enseñanza bíblica de esto. Pero también uno de los errores que hemos cometido es que muchas veces se ha limitado a un conocimiento intelectual de Dios, un conocimiento racional, pero no uno de una persona íntima. Yo puedo decir que conozco, por ejemplo, bien a Neil Peart. ¿No conocen ustedes a Neil Peart? Es uno de los bateristas que ya falleció de una banda que me gustaba mucho, que se llamaba Rush. Y puedo decirles dónde nació, cuánto pesaba, qué enfermedades padeció, de qué se murió, dónde vivió, qué viajes hizo en su vida. Puedo decirles muchas cosas, pero nunca tuve interacción con él. Una vez me atreví a escribir una carta, nunca me la contestó. Puedo saber el tipo de sangre, el color de ojos que tenía, cuánto medía, quién era su esposa, de qué murió su primera esposa, cómo se llamaba su hija, cómo murió su primera hija. Todo eso se lo puedo decir, pero no lo conozco. verdaderamente no lo conozco. Conozco cosas acerca de Él. Y muchas veces como iglesia nos hemos limitado a eso. Conocemos a Dios de lejos. Conocemos a Dios y conocemos sus atributos. Y no que esté mal, es bueno conocerlos. Pero a veces pensamos que eso ya nos hace íntimos amigos de Dios. Por otro lado, puedo decir que conozco a Janel. Sé, por ejemplo, que le gusta mucho que la agarre de la mano cuando salimos a la calle. Entonces, me hago de un ladito para que ella me agarre a mí. No. Sé que nació, sé qué día nació, pero sé qué cosa le gusta. Por ejemplo, le gusta que le diga Monchis, porque era como le decía cuando apenas nos casamos. Oye, Monchis. Si la ven, estaba sonriendo porque le gusta. Cuando me va a pedir un favor, siempre empieza de la misma manera. Amor. Y tiene que ser con ese acento. Cuando dice amor, sé que me va a pedir algo. Y digo, está bien, qué bueno, ¿no? Antes no le gustaba el café, pero ahora que está casada conmigo, le gusta el café. No le gustaba el chocolate, ya le gusta el chocolate. Sé que su salmo favorito es el 103. Y nos lo ha estado repitiendo toda esta semana. Y qué bueno, ¿no? Dice que le gusta, qué tipo de música le gusta escuchar, etcétera, etcétera. Pero ya es algo que es el contacto diario el que nos hace conocer estas cosas. No lo que está escrito, sino una relación de contacto cercano en la que podemos darnos cuenta, esto sí le gusta, esto no le gusta. Y puede decirles ella también, como me conoce, obviamente. ¿Podemos notar la diferencia? ¿Podemos notar que podemos conocer a Dios de una forma muy distinta, solamente racionalmente? Y podemos decir, podemos habernos memorizado, de hecho, toda la Biblia. Podemos haber memorizado toda la Confesión de Westminster. Podemos conocer perfectamente los institutos de Juan Calvino. Pero eso no hace que Dios y yo seamos buenos amigos, que nos conozcamos íntimamente. Puedo orar, pero lo puedo ver como un Dios distante, como un Dios al que no me puedo acercar, como al cual le puedo decir fórmulas que encuentro en la Biblia, pero no es una relación cercana. Nuevamente, los dos conocimientos son importantes. Pero creo que muchas veces como personas, como cristianos, hemos pecado en el mantenernos alejados de Dios y solamente conocer la información acerca de Dios. ¿Cómo podemos saber que conocemos a Dios? Yo le estaba, la primera que dije, ¿qué me puedo preguntar para saber que conozco a Dios? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y la pregunta es, ¿cuál es tu culto racional? Y si no lo sabes inmediatamente, es que probablemente no sepas qué quiere Dios de ti. Ay, es que nunca lo había pensado, lo sé de memoria, este verso, pero no sé qué implica en mi vida. Sí, necesitas saber qué quiere Dios de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Porque todos lo sabemos de memoria, todos lo hemos dicho miles de veces. Es uno de los textos favoritos de la iglesia. Suena sacrificial, suena bonito, pero ¿qué es mi culto racional? Apunten en sus boletines, ¿qué es mi culto racional? Y piénsenlo toda la semana o todo el mes. Porque a veces va cambiando también conforme vamos creciendo, como conforme van cambiando nuestras circunstancias. El culto racional es algo que nos debe dejar de lo cual estamos convencidos que se agrada a Dios, que estamos haciendo porque Él lo espera de cada uno de nosotros. Y lo que espera Dios de mí es diferente a lo que Dios espera de cada uno de ustedes, en sus particularidades. Obviamente quiere que doblemos nuestra rodilla, que lo busquemos en lo más general. Pero ninguno de ustedes vive donde yo vivo, ninguno de ustedes trabaja. Bueno, Rafa trabaja donde yo trabajo, pero con alumnos distintos. Ninguno hace el recorrido que yo hago. Entonces mi culto racional es distinto al de cada uno de ustedes. No tienen mis hijos, no tienen a mi esposa. mi culto racional es para mí y es para Dios. Y si recordamos los sacrificios, decía Dios, si es una familia pobre, haga esto, si es una familia que tiene, haga esto. Debe depender de nuestra madurez en el Evangelio. ¿Pero cuál es? Ahora, vamos a ver algo que me sorprendió mucho, y es el atrevimiento que tuvo Felipe. No de interrumpir, sino de pedir lo que pidió. Hay dos cosas. Hay una cosa que Felipe sabía y que todo el pueblo de Dios sabía y que nosotros sabemos 2000 años después. Que la Biblia dice claramente que nadie puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. ¡Qué atrevimiento!, ¿no? Señor, muéstranos el Padre ya con eso. Vamos a hablar un poco más de esto, de este atrevimiento cuando hablemos de la oración, porque a veces nuestras oraciones no son tan atrevidas. A veces nuestras oraciones quizás no recibimos más, no vemos más la gloria de Dios, porque no nos atrevemos a pedir con fe lo que Dios quiere. Pero eso más adelante, ténganlo en mente. Es tan sorprendente que un teólogo que se llamaba William Barclay dijo, esto no está escrito, pero dice: para el mundo antiguo, esta debió haber sido la afirmación más asombrosa que jamás haya dicho. Esto es la respuesta que Jesús da. Para los griegos, Dios era básicamente invisible. Para los judíos, daban por sentado, como una declaración de fe, que ninguna persona jamás había visto a Dios. Y Jesús dice: yo, el que me está viendo a mí, está viendo al Padre. O sea, también lo que dice Dios, lo que dice Jesús es impresionante. Si hubieran estado ahí los fariseos, en ese momento lo hubieran intentado matar. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Le devuelve la pregunta: ¿qué no crees esto? ¿Qué no crees? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una pregunta negativa? Y esto es muy interesante, porque a veces, bueno, las usamos todos los días, pero ¿qué pasa con una pregunta negativa? Uno, la pregunta negativa la hacemos cuando algo nos sorprende. ¿Fuiste al concierto de Luis Miguel? Bueno, no sé de quién, quién está de moda ahorita, no tengo la menor idea, perdón. ¿Fuiste al concierto? No fuiste al concierto, pero sí estaba bien gratis, estaba gratis, tenías boleto. ¿No fuiste? O cuando dices, ¿no desayunaste? Estoy sorprendido porque yo asumo, pero no es el caso del Señor Jesús porque Él no está sorprendido de esto. La otra es que cuando hacemos una pregunta negativa, quien la hace está esperando que la respuesta corrobore lo que yo estoy diciendo de una manera afirmativa. Si yo llevo a mis hijos y le digo, ¿no quieres un helado? Ya sé cuál va a ser la respuesta. Si digo, ¿quieres un helado? Como que está un poco más abierta, pero ¿no quieres un helado? Sí, papá, ¿cómo de que no? ¿No quieren dar el grito? ¿No van a querer pambazos? Entonces van a decir, sí, sí queremos pambazos, es 15 de septiembre. Jesús quiere que lo reconozcamos como igual a Dios. En diferente persona, pero igual a Dios. Ahora, la fe que Jesús está pidiendo de nosotros tiene una evidencia, tiene evidencia. ¿Por qué debemos creer? Y aquí tenemos el siguiente punto. Juan, en su evangelio, nunca usa la palabra milagro, ni en griego, y obviamente pues las traducciones, ninguna Biblia van a encontrar que diga milagro en el evangelio de Juan. Simplemente utiliza la palabra señal. ¿Y qué es una señal? Algo que apunta a algo. Si vemos un letrero que dice peligro, pues apunta a que debemos tener cuidado y precaución. Si hay una señal que dice 110 kilómetros por hora, bueno, hay una indicación que debemos seguir. Pero también hay indicaciones que dicen Ciudad de México para allá, Metepec para acá. Y vemos la flechita y decimos, para allá es, ¿no? Los milagros, que bueno, que Juan no usa la palabra, las señales que Jesús hace apuntan a Jesús como el Hijo de Dios. Y de hecho, Juan en este evangelio escribe explícitamente para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios. Para que todos crean que Jesús es el Hijo de Dios. El poder que muestra Jesús no es un poder que ha estado mostrando, no es un poder que tiene cualquier ser humano. Yo no puedo llegar y decir a una persona ciega, ve. A una persona que ha estado 38 años postrada porque no puede caminar y decirle, camina. Ojalá me gustaría, pero yo no tengo ese poder en mí. Yo no puedo decidir esto. Pero dice Jesús, y aquí tenemos el texto, créanme lo que les digo. O sea, es decir, creer en su palabra. Porque Jesús no va a mentir. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos ya si eso les cuesta trabajo, crean por las obras mismas. Por lo que yo he hecho. Y aquí la gente puede alimentar a los 5,000. ¿Se acuerdan de algunas de las señales que ha hecho? El que estaba en el pozo, en el estanque, 38 años, el estanque de Bethesda. La mujer, hay un montón de señales, ¿no? La alimentación de los 5,000, creo que ya la mencioné. Jesús está haciendo cosas que nadie puede hacer. Y ahora la pregunta es, ¿qué ha hecho Jesús en tu vida que sea una señal de que está trabajando en tu vida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Qué está haciendo ahora en tu vida? Porque si no está haciendo nada, estamos viniendo por tradición, por costumbre o porque nos traen nuestros papás. Bueno, creo que los que traen los papás están allá afuera. Pero no porque queremos conocer más a Dios, no porque queremos alabar el nombre de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo está transformando tu vida? Aceptar la fe en Jesús no es nada más una cosa intelectual, sino una cosa que desde lo más profundo de nuestro corazón estamos convencidos porque sabemos que Él está haciendo algo. Nuestra fe exige que creamos lo que Jesús dice como algo verdadero, porque la fe nos dice la palabra de Dios es verdad. Y entonces, porque la palabra de Dios es verdad, puedo creer lo que dice la Biblia. Y ahí están las palabras de Jesús y lo que dicen los profetas y lo que dice Pablo. Toda la Biblia está inspirada por Dios. Estoy convencido, sigo convencido de que el milagro más grande que podemos presenciar es el cambio que cada uno de nosotros experimenta en su vida. Para quienes hemos caminado en el lado oscuro, y aquí mamá vas a tener que taparte las orejas, que hemos caminado y que hemos experimentado con alcohol, con drogas, con violencia, con sexo, con materialismo, podemos dar testimonio de que ha habido una transformación en las personas. Que ya no somos los mismos. Y no es que uno se vuelva viejo y ya no me gusta. La tentación sigue. Y puede ser una transformación profunda o podemos estar en el proceso de la santificación. De hecho, estamos todos en el proceso de la santificación. Pero también quienes han vivido una vida moral, una vida decorosa, a veces esta transformación cuesta más trabajo. Pero recordemos a los dos hijos, más bien al hermano del hijo pródigo. Es que yo siempre he hecho las cosas bien. Dios, porque es una parábola y básicamente está diciendo, yo merezco todo esto. Ese es mi hermano, el que es, de hecho ni dice mi hermano, ese es que es tu hijo. Se distancia de él, no merece estas cosas. Las personas que caminan por el lado moral, ético, muchas veces les cuesta más trabajo reconocer que su orgullo está precisamente en su buen comportamiento. Tenemos que reconocer que ninguna obra, por buena que sea, alcanza a comprarnos una salvación tan grande. No estoy diciendo que sigamos siendo los mismos patanes de siempre. Estoy hablando de una transformación, tanto de actitud perdón, sí, tanto de nuestras acciones como de nuestra actitud y, y nuestra relación con Dios. Dijo Juan Calvino, y esta sí la tenemos impresa: nunca seremos vestidos con la justicia de Cristo a menos que cuando primero estemos seguros de que no tenemos justicia nosotros mismos. Solamente vamos a poder recibir esta cobija de la justicia de Jesús, que murió en la cruz para nosotros, cuando yo vea que mis actos no tienen la justicia que Dios exige y demanda para salvación. Puedo ser bueno, pero nunca bueno suficiente para alcanzar la salvación, para merecerme la salvación. Dice la Biblia que nuestras obras, nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia, trapos sucios. Y para que entendamos verdaderamente la profundidad de esta expresión, un trapo sucio es el que utilizaban las mujeres cuando estaban menstruando y que los tiraban. Esos son los trapos de inmundicia. Era un trapo que no se podía tocar porque la sangre contaminaba a las personas, las hacía impuras. Es algo de lo que más se trata de ocultar en nuestra sociedad, ¿no? Y aunque se habla abiertamente de este tema, es un tema que causa cierta... que prefieres tratar en lo más íntimo. Pero dice Dios, tus mejores acciones es como eso. Es un trapo de inmundicia. Pero es que me esforcé, viví toda la vida. Mi estándar es mucho más alto. Mis caminos no son tus caminos. Y entonces debemos aprender y decir, esto que yo creía que era justicia no me alcanza, me la quito y recibo la justicia que viene de Dios. Y entramos en el último punto, el cual vamos a estar abundando, si Dios quiere, la próxima semana, la oración. Es algo que debemos aprender. Cuando los discípulos le piden al Señor Jesús, enséñanos a orar, les enseña el Padre Nuestro, que todos conocemos. Casi siempre que he oído una enseñanza del Padre Nuestro, lo dividen como... primero la alabanza, entonces hay que emprender a alabar a Dios, y luego viene la petición, y luego viene... Pero yo tuve un acercamiento un poco distinto. Pero vamos a ver primero lo que dice Jesús antes de entrar en oración. Ciertamente, les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Esto vamos a empezar a ver que nos va a decir que estamos haciendo como iglesia. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré y será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Nuevamente está hablando de la unidad. No dice lo va a hacer mi Padre, lo voy a hacer yo. Pero bueno, ¿qué promesa de Jesús? ¿Qué promesa del Señor Jesús? Hacer las obras que Él hizo y aún mayores. Si la petición de Felipe fue atrevida, la respuesta de Jesús es impensable. ¿Alguien ha pensado en hacer mayores obras que el Señor Jesús? Honestamente, yo no. Como que me siento limitado y siempre pongo es que soy humano. Pero es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Esta afirmación debe dejarnos... Esta es una de las partes en la Biblia donde uno debe de detenerse y decir, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué me estás queriendo decir? Porque además es uno de los textos que más se discute y más ha dividido a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Un grupo de personas afirman que fue dirigido, que esas palabras fueron dirigidas exclusivamente para los apóstoles y discípulos de Jesús, cuando, después de que él iba a salir, a ir al Padre. Sí, dijeron, bueno, es que necesitan el poder del Espíritu Santo para iniciar este gran trabajo de evangelizar el mundo. Y entonces dicen, bueno, pero los milagros entonces ya no suceden. Que fueron exclusivamente de esa época, los podemos leer en Hechos y seguramente después de Juan en algún momento vamos a, si Dios quiere, a estudiar el libro de los Hechos. Hay otro grupo que cree que las palabras de Jesús todavía tienen vigencia. Y tenemos que ubicarnos en cualquiera de estos dos grupos. Ahora, dentro de esto, del segundo grupo hay gente que cree que cualquier cosa que pidas al Padre y está esta teología mal enseñada, mal interpretando la Biblia, que podemos pedir todo lo que queramos. Señor, dame una mansión porque yo merezco, soy tu hijo, soy hijo del Rey de Reyes. Eso no enseña la Biblia. Pero tenemos que hacernos cuando menos dos preguntas sencillas. ¿La Gran Comisión fue exclusivamente para la gente del Nuevo Testamento de la época de Jesús? ¿O todavía tenemos pero somos 8,000,000,000 de personas? ¿O todavía hay muchas personas que no conocen el Evangelio? Incluyendo la familia, incluyendo el trabajo, incluyendo los vecinos. Entonces, a lo mejor todavía necesitamos parte de este poder, ¿no? La segunda es, ¿para qué oramos? Si Dios no actúa, ¿para qué estamos orando? Cuando yo oro, yo espero que Dios actúe. Y no sé si lo va a hacer o no lo va a hacer. Vamos a hablar un poco acerca de la sabiduría de qué pedir cuando oramos. Pero necesitamos tomar una postura. Tradicionalmente nuestra iglesia reformada y más la contemporánea ha sido del primer grupo, como no, ya no hay milagros. Yo hace rato les conté lo que pasó con Jeff. Y no soy el único. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes puede contar una intervención divina en su vida. El 12 de octubre hace muchos años, me mandaron a Chiapas a hacer un trabajo. Era la época en que la rebeldía de los zapatistas estaba en su auge. Y por algunos errores nos quedamos sin dinero. No pedimos el dinero a tiempo. Y entonces yo me tuve que quedar, estamos dirigiendo un grupo de estudiantes que iban, de hecho fuimos a ver a Samuel Ruiz, para que tengan más o menos idea de por dónde andábamos. Y el grupo se adelantó, yo me quedé con otra persona para que nos dieran el dinero que necesitábamos, que venía del extranjero, para poder pagar las deudas, solventar lo que faltaba del proyecto. Más o menos hay una regla en México, no sé si todavía siga vigente, pero en aquel momento si pedías más de 10,000 pesos tenías que hacer una declaración a Hacienda, y entonces lo que hacíamos es pedíamos 9,500, no me acuerdo si, ¿cuál es la cantidad? Bueno, una cantidad más o menos fuerte. Creo que ahorita decir 10,000 pesos ya con toda la inflación ya sigue siendo mucho, pero no es tanto como aquella época, ¿no? Cuando nos dieron fajotes de dinero y entonces no sé ustedes, pero yo empecé a pensar medio paranoicamente, y si le dijeron si el quien me lo dio, le dio el pitazo a otra persona para que me interceptara, y la verdad es que iba con miedo, no le dije era un africano, Mabuluki, me acuerdo bien, se llamaba, que no le voy a enseñar, porque si empezamos los dos, seguramente vamos a empezar a los dos a alucinar y vamos a estar bien paranoicos, ¿no? Entonces llegamos, habíamos estado en esta ciudad unos días, entonces fui a pagar la cuenta de 40 personas en un hotel por 3 días, o sea, y luego fui al restaurante a pagar esa cuenta, pero aproveché el momento y dije, pues vamos a preguntarle a la gente local, ¿no? ¿Qué piensa? Le dije, oye, ¿saben qué? Tengo que ir a Tila, se llamaba el pueblo. Pueden buscarlo en el mapa, es un pueblito chiquitito. Y el dueño del hotel me dice, no, joven, ¿cómo va? Joven, estaba joven. No, joven, ¿cómo se va a ir hoy? ¿Cuándo piensa irse? No, pues ahorita. Ya eran como las 3, 4 de la tarde. No, joven, dice, pues, miren, yo les ofrezco una habitación gratis, pero no se vayan hoy. Entonces ya como que empieza a sentir como, y le digo, ¿por qué? Dice, no, pues, primero está oscuro, y no nada más está el ejército zapatista, sino también el ejército que está deteniendo a todas las personas. Y si van ustedes dos, que no son de aquí, y luego el joven, refiriéndose a Mabuluki, que se veía a leguas que no era mexicano, pues los van a agarrar, ¿no? Y dije, bueno, gracias, pues déjalo, pensamos, ¿no? Entonces le comenté a Mabuluki, dije, vamos a ver al del restaurante, entonces aprovechamos, comimos, le pregunto lo mismo, y me dice, no, mira, y aparte ahorita es la época que están sacando la caña, así que además de estos dos, están los ladrones de caña. Y dije, úchala, ¿qué hago, no? Para no hacerle la historia larga, nos decidimos irnos, imprudentes quizás, y la carretera al principio saliendo de la ciudad era amplia, más amplia que Toyocan, unos 3-4 carriles, bien iluminada, pero conforme va saliendo se empieza a hacer angosta, se va empezando a hacer angosta, se queda oscura, y de pronto ya estamos en una desviación donde es un carril de ida y uno de regreso. Había sido época de lluvias, les dijo, era octubre, como entonces las carreteras ya saben cómo se ponen. Yo, Mabuluki se durmió, gracias a Dios. Pero yo veía cómo la carretera estaba, me imaginaba como si un dinosaurio hubiera mordido la parte de la carretera, porque se veía así como un medio círculo, ¿no? Y siempre he tenido un poco la imaginación desbordada, entonces, un dinosaurio la mordió acá, hay otro dinosaurio. Me iba entreteniendo pensando en los dinosaurios. Pero de pronto, en la carretera a oscuras, está bloqueada con piedras. Y entonces sudé frío. Era un coche rentado, un bochito, el más barato que encontramos. Y dije, gracias a Dios que pagamos el seguro, yo me voy a aventar. Me salgo de la carretera, hacia por la orillita, y pasamos a toda velocidad. Y entonces empezó el miedo de veras, ¿no? Si nos quieren detener, si nos quieren detener. Y manejamos y manejamos. El mapa que nos dieron, no había Google Maps en esa época, así que nos dibujaron un mapita a mano. Y bueno, ya saben, cuando son mapitas a mano siempre está desproporcionado. Llegamos a una desviación que no estaba marcada en el mapa. Oramos. Bueno, lloré. Mabuluki seguía bien dormido. Y ya eran como las 2 de la mañana, entre 1 y 2 de la mañana. Y voy por un pasaje, todavía paranoico. Y créanme, hay una pareja jóvenes como esperando el autobús a la orilla de la carretera. Fuera de mi paranoia sentí como tranquilidad, porque a lo mejor porque vi un hombre y una mujer, y me detuve y les pregunté, oigan, la desviación para Atila, no les exagero, me dijeron, es aquí. No se veía, la carretera estaba en un nivel y la otra bajaba y no había ningún tipo de señales. Está en mi diario, si alguien quiere ver mi diario, se los puedo compartir. Y entonces, en ese momento no me sorprendió tanto, fue hasta después, todavía iba muy nervioso, di la vuelta y me fui, llegamos a Tila. Tila estaba sitiado, Tila estaba con piedras por todos lados, no sabía dónde estaban, no tenía celular en esa época, pero vi que la iglesia estaba hasta arriba del cerro y dije, pues, si van a hablar con Samuel Ruiz, con don Samuel Ruiz, pues seguro se fueron a la iglesia, ¿no? Entonces ahí voy, así dando como un laberinto, buscando por dónde entrar y pues bueno, bochito, pasas por todos lados, ¿no? Cuando llego hasta arriba, está nublado, así como de película, está la iglesia y me doy una vuelta alrededor buscando el autobús donde iban los estudiantes y no lo veo. Dije, no, pues no deben estar tan lejos, ¿no? Entonces me voy despacito por la calle y empiezo, pip, pip, pip, pip. Dije, porque no quiero despertar a los vecinos, pero pues quiero que sepan que estoy aquí, mis amigos, ¿no? Bueno, cuando menos los organizadores, ¿no? Y de pronto en la niebla sale un señor corriendo así como en las películas, con una gabardina larguísima negra, corriendo a toda velocidad, y me paro, y es el otro organizador, y me empieza a decir de cosas, creo que no era cristiano, decir de groserías, vámonos, y se sube al estribo, dale, dale, vámonos, vámonos, y pues, llegamos a una casa, y dice, párate, agarren sus cosas y agáchense. Y si agarramos las cosas, cerramos el coche y que no se lo roben. Yo estoy preocupado por el coche, ¿no? Y nos metemos a la casa, cierra la puerta y dice, pecho tierra. Y yo dije, tiene una pesadilla terrible, ¿no? Pero pecho tierra. Y vamos así. Y luego ya arriba me dice, cuando ya estamos más adentro, me dice, es que esta zona es muy volátil. Ya les dije, todo estaba sitiado. La señal para salir y disparar es pitar 2 veces el claxon, que era lo que toda la cuadra me la aventé pitando el claxon. Y dije, wow. O sea, ahí cuando me dijo eso empecé a temblar. O sea, yo creo que yo, la seguridad de que ya estaba en un lugar, me empecé a temblar. Pero lo que más me sorprendió fue la pareja que estaba en la carretera. O sea, ya después, con más calma, me pregunté qué hacía una pareja después de las 12 de la noche a pie de carretera. y no en cualquier lugar, sino en el punto exacto. Cuando llegué, les platiqué a uno de mis amigos y me dijeron, ¿sabes qué? Toda la iglesia estamos orando por ti. Toda la iglesia estamos orando por ti. Dios. ¿Qué explicación podemos dar a esos eventos si no fue Dios? ¿Qué va a pasar cuando toda la iglesia oremos? Cuando toda la iglesia pidamos que podamos ser luz en el mundo. Cuando toda la iglesia podamos tener el valor de orar para poder alcanzar a otras personas. Porque ¿cuáles son los tipos de obras de las cuales estaba hablando Jesús? La que está registrada en la Biblia es la cantidad de personas que podemos alcanzar para Él. Porque después, en el Pentecostés, después de que Jesús se ha ido, Pedro habla a la multitud y ese día más de 5,000 personas, bueno, decía alrededor de 5,000 o 3,000, 3,000 personas se convierten al Evangelio. Algo que nunca había pasado con Jesús. Había alimentado a mucha gente y la seguían y Jesús le dijo, es porque quieren que les dé de comer. 3,000 personas. Vamos a estar hablando la semana que entra, pero les voy a dar un tip de el motivo de nuestra oración. El motivo de nuestra oración debe ser encaminado, debe estar encaminado hacia la voluntad de Dios. Nuevamente, puedo pedirle a Dios que me dé un coche nuevo, una casa más grande, un trabajo en el que tenga que, en el que pueda trabajar 3 horas diarias y el resto del día dedicárselo a Él. Bueno, eso es lo que puedo decir ahorita, ¿no? No puedo exigirle que me dé esas cosas, porque no están en su voluntad. Bueno, yo creo que no están en su voluntad. Pero lo que puedo pedirle es aquellas cosas que yo sé que en su palabra son promesas de Dios y quiere que hagamos en esta vida. ¿Que me ayude a predicar el Evangelio y compartirlo con otras personas? Sí, pero no sé si esa es nuestra oración continua. ¿Que podamos sentir más amor por las personas y compasión por las personas? Sé que eso nos pide la Biblia, pero no sé si le pido eso todos los días a Dios. ¿Que pueda ser un mejor padre? Bueno, eso yo creo que casi todos los que somos papás, especialmente de adolescentes, lo pedimos. Una mirada rápida al Padre Nuestro. ¿Qué pide? ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro? Nos enseña a pedir solo por el pan nuestro de cada día. Es cierto, empezamos con la alabanza. Ya estamos dicho en la aplicación, perdón. Que su nombre sea santificado, alabanza. Que su voluntad sea hecha. Sometimiento. Perdón, es decir, reconocer aquellas cosas que yo he hecho mal. Que nos comprometamos a perdonar. Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han lastimado. Y no es una oración frecuente, cuando menos mía. Que nos libre de la tentación para vivir en santidad y vuelve a glorificar a Dios. Una sola oración para pedir, no en exceso, sino el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que también nos ayuda a aprender a depender de Dios. Todo lo demás está enfocado en el reino de Dios, en Dios como Dios todopoderoso, y en dar un testimonio digno de un hijo de Dios. No es una fórmula mágica. No es que digo en el nombre de Jesús y todo va a suceder. Es aprender a orar conforme a Dios, a lo que Dios quiere. Como dije hace rato, hemos sido testigos de lo que Dios ha estado haciendo en la iglesia. Y la invitación es a que oremos. A que pensemos nuestras oraciones. Porque aunque somos muy críticos de que no rezamos, nuestras oraciones son muchas veces repeticiones falsas. ¿Cuál es la fórmula para qué pedimos cada vez que oramos? Nuestra oración es la misma, es una repetición vana. Jesús y Dios no rechazan las repeticiones porque repetimos el Padre Nuestro y si lo repetimos de corazón es algo que agrada a Dios. Pero cuando hacemos una oración sin pensar en lo que decimos, Padre, gracias, los elementos en el nombre de Jesús, amén. no agrada a Dios. Tenemos que ser conscientes de nuestras oraciones. Tenemos que aprender a pedir conforme al reino de Dios, a la voluntad de Dios, al extendimiento de su palabra, a lo que Él desea. Que su nombre sea exaltado con nuestra vida, que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Que podamos interceder por las personas que están enfermas, que no lo conocen, por nuestra familia, que podamos orar para que toda la gente de todo pueblo o nación conozca su nombre y doble su rodilla, por la iglesia y por los siervos que servimos, valga la redundancia, y por la provisión diaria. Si tenemos que comer diariamente, si tenemos dónde vivir, eso debe bastarnos. Y no estoy diciendo que seamos mediocres, pero es lo que el Señor Jesús nos invita a hacer. Eso es para que la iglesia sea sal y luz, que sea diferente a lo que el mundo está buscando. Y Dios va a bendecir a su iglesia, espiritualmente y quizás materialmente. Pero el desafío es que creamos lo que Jesús nos dice, que creamos lo que Jesús hizo y que nos atrevamos a orar para ser una iglesia, para ser personas que traen gloria y honra al nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos orar en el nombre de nuestro Señor Jesús y saber que nos escuchas. Señor, la pregunta de Felipe fue muy atrevida, pero la respuesta de Jesús es totalmente descabellada para muchos de nosotros. Y sin embargo, Señor, si tú la dijiste, ayúdanos a creer. Como iglesia, como individuos, a que podemos acercarnos a ti y pedirte que tu nombre sea exaltado y pedirte que podamos ser instrumentos fieles en tus manos para que esto suceda. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.